Radio Pedal, en bajada y sin freno. Basta de anestesia mediática, es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Música de más allá, hecha por gente de más acá. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. Radio Pedal. En bajada y sin freno. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, muy bien, y ahora sí arrancó este segmento que arranca fuerte, arranca acoplando. Quemando todo, porque este es el segmento Quemar la Casa, un espacio donde nos inmolamos, nos prendemos fuego, porque entendemos que los problemas sociales son propios y no son de otros. Y siempre hay algo que merece arder. Por eso, el día de hoy, que arda la explotación, la discriminación y el sexismo en la industria del videojuego. Exactamente, acá estoy volviendo al guión porque me quedé mirando los muñequitos del juego anterior que para nada merecen arder y tienen que estar en todo lo que está bien. Estamos como sobreestimuladas de tanto juego, color. Zarpado, pero bueno, ahora nos toca hablar un poco entonces de lo que está mal. ¿Cómo que no me escucho? No sé si estaré saliendo en aire. Yo te estoy escuchando bárbaro no solo por la cercanía, sino por el retorno, así que me imagino que todo sale bien. Bien, muy bien. Bueno, nada, generalmente esto, como que venimos en este ambiente de la entrevista anterior y cuando pensamos en juego lo asociamos a cosas lindas, a momentos divertidos, a compartir con otros o a tomarse un momento para estar con uno y aprender. Pero los juegos, como todo, también tienen su lado negativo y esto que merece ser prendido fuego. Es verdad, porque como decimos siempre, el entretenimiento es político. Entonces, toda aquella actividad que se utilice en pro del entretenimiento, del esparcimiento, del tiempo libre, que ya sabemos que el tiempo libre no existe, siempre tienen intencionalidades detrás, que pueden ser muy buenas, que están buenísimas, pero más aún cuando hay una industria detrás. Exacto. Esto que hablábamos recién, bueno, con Betina y con las muchachas de Habichuela, de, bueno, la producción que hay detrás, el pienso, el trabajo artesanal, no sé qué, todo esto, bueno, detrás de cada juego hay eso, y una cosa es una empresa que piensa y que tiene como todo una escala más menor, y otra cosa es esto, esta industria siniestra, como cualquier industria, me atrevería a decir, que factura un montón de plata y que tiene un montón de intereses, y que por supuesto eso está por detrás de lo que nos venden a nosotros como hermoso y divertido. Exactamente. Para tener una idea, un pantallazo general, lo primero que les podemos contar es que hoy en día hay campeonatos mundiales, que decía Vale recién, de videojuegos, con finales de hasta 30 millones de dólares en premios. O sea, uno puede ganar una partida de videojuego, no sé si le dice partida, puede pasar todas las pantallas, o sea, puede dar vuelta el videojuego, y si en este campeonato mundial vos das vuelta el videojuego, te llevas 30 millones de dólares, para que entiendan la magnitud de la industria que estamos hablando. No, 30 millones de dólares repartidos en... Sí, en total del premio que se reparte entre todos los ganadores. El ganador lleva 3. Ahí va. Igual es un platano. Ah, sí. Y el resto va dividido entre los demás, pero o sea, 30 millones de dólares hay metidos en ese campeonato. ¿Y cuánta gente compite? ¿Sabemos? No. Deben ser muchos. Creo que son 12. Ah, bien, no tanto. Sí, sí. No. 30 millones y 12 está bárbaro. Claro, porque no, primero hay que llegar. Claro, pero igual, no, es verdad, son como 50 y entre esos 12 al final son se los reparte premios. El premio, sí. Claro. Pero creo que es tipo uno de un millón y después todos los demás son 50 mil dólares, pero son una banda. Sí, y bueno, entonces hablamos de un montón de guita y además hablamos de una infraestructura, una logística y unos movimientos... ¿Que ustedes piensan que el fútbol es el opio de los pueblos? Sí, pero hay otros también, como los campeonatos de videojuegos. Ya está pasando, chicos. Exacto. De hecho, este año fue este supercampeonato del Fortnite, que es este juego que la verdad no tengo ni puta idea de qué hay, de cómo se juega, qué es, qué se hace. Pero ¿vieron ni estos idea. Bailecitos que hacen sí, los bailecitos ahora? Lo tengo. Son todos del Fortnite. Ahí va. Eso es lo único que conozco de este juego. El juego es de la empresa Epic Games y ahora en julio, del 26 al 28 de julio, se jugó este supercampeonato, la final, en Arthur Ashe Stadium, en Queens, en Nueva York, que es un superestadio de tenis. Y bueno, ahí montaron todo un millón de pantallas y la gente va a mirar pantallas para ver cómo otros pibitos ahí abajo, enfrente a sus pantallas, juegan este juego. Estas partidas. Sí, o sea, es este estadio lleno de gente que tiene por lo menos 19.000 personas. Entran en un estadio, en este estadio puntualmente, que es el Arthur Ashe Stadium. Buena. Y 19.000 personas y decimos que 3 días. Y o los sea, 3 días se llenó. O sea que hubo 2.3 millones de espectadores simultáneamente, además por streaming. Además de las 19.000 personas que fueron durante 3 días... Hubo 2.3 millones de espectadores simultáneos por streaming. A mí me parece como número una locura de gente, ¿no? Gente que está mirando una pantalla de 2 personas jugando un juego. Sí, yo eso no, no tiene por qué ser malo. No, ni extraño, en realidad, si te pones a pensar. Sí, es como mirar fútbol atrás de una pantalla y tres boludos corriendo atrás de la pelota. No, peor, porque el fútbol, pero mirá la gente que mira golf por televisión, o sea... Sí, exactamente. La gente que juega golf. Lo malo no es asistir al juego, lo que queremos hacer es dimensionar la cantidad de gente, la cantidad de dinero y la cantidad de cosas que se mueven alrededor de la industria del videojuego, ¿no? Que algo que podíamos pensar, estamos acá jugando a Family Game, me como un salto arriba de una tortuga. Bueno, no, eso ya, eso fue en el 90, hoy 2019, esto es una cosa increíble, ¿no? Salto arriba de una tortuga, me encanta. Bueno, sí, pensando en esto, en que el ganador, que tiene 16 años, se llama Buga, o al menos ese debe ser su nombre en el Fortnite, bueno, imagínense que se llevó 3 millones de dólares, ¿cuánta plata debe generar esto, no? Y podemos decir que más o menos esta industria mueve alrededor de 139 mil millones de dólares al año. Chiques, 139 mil millones de dólares al año. Y bueno, obviamente que con toda esta plata y con todo lo que lleva el trabajo de los videojuegos, tienen un montón de gente por atrás, ¿no? Hay mucha gente trabajando para que estos juegos existan y se actualicen también. Exacto, porque es eso, ¿no? La creación de los videojuegos no es, bueno, lanzo el videojuego, la gente lo está jugando, se terminó acá. Ah, no, esto sigue y sigue un montón. Pero hasta ahora venimos hablando del Fortnite, que es como, bueno, parece que el dios de los videojuegos del 2019. Pero hay otro montón de videojuegos que son muy conocidos y que también generan unos movimientos muy grandes de dinero, de capital, de personas, ¿no? Porque son movimientos económicos, pero también son movimientos humanos, porque todo esto marca una generación. Imagínate este pibe de 16 años que ganó 3 millones de dólares en un campeonato mundial de Fortnite. Nada, ahí también hay algo claramente humano, vincular, personal, social, que se ve afectado, y político, así como en el fútbol. Y acá está como el abuelo del Fortnite, una cosa así, no sé qué qué tiene en común. Pero hay otros juegos, por ejemplo... Son de diferente tipo, están en diferente formato, ¿no? Como decía Vale, estos que vas a nombrar vos ahora son de rol... Y este tiene un nombre especial, estos juegos de que uno va como... ¿Aventuras? No, ahora te lo voy a buscar. El juego que uno va corriendo y saltando, básicamente, y tirando cositas. Sí. Es el tipo, la primer plataforma que se inventó. Ahora les voy a decir cómo se llama, no me acuerdo. Lo busqué, pero no lo anoté. Ah, a mí me encantan los juegos. Yo le digo juegos de aventuras y todos los que corren, saltan, tienen que agarrar cosas. Sí. Tirar alguna balita en el camino, pero no, tampoco esto de matar indiscriminadamente. Una hechita, pum. Eso que contaba hoy yo, que llegué muy tarde al mundo de los videojuegos. Yo jugaba juegos de Barbie en la computadora, o sea, please kill me. Pero había un par que me gustaban mucho, que estaba en uno de los Power Rangers. Y había uno que me encantaba, que no sé si lo conocen, que se llamaba Chester the Cheetah. Y era Chester el de los chetos, el de los chisitos. Sí. La chita, que tiene lentes de sol y championes. Sí. Entonces era Chester que vivía tipo en la playa. Y entonces va corriendo y saltando y come chisitos. Y ahí tiene como distintas aventuras. Y ese juego era buenísimo. Creo que está en internet. Si acá cuando Mario se clava la estrella. La estrella. La estrella. Sí, la estrella. La estrella, los hongos. Un gran consumidor, Mario. Ay, no. Ahora estoy viendo que está como la versión de Chester de Cheetah, pero tipo... Como super 3D. Cerra internet, no arruinemos infancias, por favor. Juegos de plataforma se llaman estos de ir corriendo, porque es eso, como que van corriendo por una plataforma. Ay, juegos de plataforma. Mira, bueno, yo jugaba un montón de esos, ¿eh? Jugaba ahí, bueno, ahí está Chita. El Donkey Kong. Yo jugaba a uno que se llamaba Islander. Claro. Que tiene otro nombre también. El del pibito que va en la... En la patineta. En la patinita. Sí, se llama Island. Island, ahí va. Sí. Eso es Island. Jugaba... La maquinita de arcade. Es. El maquinita de arcade. Le daba de punta al arcade. Después estaba el Pac-Man y estaba el Pac-Land. Que era Pac-Man, pero ya con piecito corriendo por la ciudad. También saltaba. Que ese que tenía que pasar la piscina, me acuerdo. Sí. ¿Se acuerdan eso? Qué pantalla. Y yo me acuerdo les enfermes de los arcades... tipo, entre los cuales me incluyo, agarrando la manijita esta que se acuerdan que era como nada, una palanquita nomás, y haciendo bien rápido así taca, para taca, taca, taca, saltar a la piscina. Y yo tipo la tercera piscina no la pude saltar jamás, jamás. Yo corría con una ventaja y era tener hermanas mayores que ya tenían todos los piques. Todo lo que yo estaba intentando hacerlo, alguien ya lo había hecho y me lo pasaba por interno, por la cucaracha, y por lo general lograba zafar de las cuestiones más difíciles gracias a la experiencia que ya había tenido mis hermanas antes. Yo también tengo un hermano más grande y cuando le decía eso me decía, no, sos una retardada, jugás juegos más inteligentes, me decía, esa porquería. Y mi hermano es un gamer extremo. O sea. Extremo. Bueno, después también jugaba mucho el de los Simpsons, yo. Que me encantaba que tenías que elegir. Cada participante de la familia Simpson tenía su arma. Obviamente, la de Bart era la patineta. La de Marge era la aspiradora. Era la aspiradora y te matás. Obvio, como acá. Buena mamá. Es el estereotipo. La Elisa del Saxo. La Donna sería la Chela. Sí. No me acuerdo. No, debía hacer algo de eso. Sí, o y estaba Maggie también, ¿eh? O no, Maggie no jugaba. Chupete te tiraba Maggie. Y me imagino que sí, una fatality de chupete. Vamos, Maggie es la más ruda de todos, hay que decirlo. Sí, sí, Maggie es la mejor de todos los Simpsons, claramente. Pero bueno, había un montón. El tema es, luego esto, porque ahora estamos hablando de juegos que tienen que ver con consolas más de los 90 o los 2000, ¿no? El tema, bueno, ¿qué pasa? 2019, cuando ya hay consolas, además las imágenes tienen un realismo extremo, ¿no? Es un viaje, mi viejo, perdón papá, hola si estás escuchando, te voy a quemar. Mi hijo es fanático del FIFA o del PES, no sé cuál juega, ni idea cuál existe ahora, pero nivel Play 4, televisión 25.000 pulgadas, no sé. Boludo, y tipo vas y es como estar viendo un partido de fútbol, pero más real todavía, ¿entendés? Realmente es un viaje los gráficos. Las caras de los jugadores. El nivel del juego, boludo, o sea, tenés tipo tu equipo y te mandan, los jugadores te mandan mails pidiéndote pases, arreglás presupuestos. ¿Qué carajo, entendés? Perdón, sí. Hay uno que vos un sos de fútbol. Que el vos manager. Sos el manager. Claro, que no juega así. Y a mí me da mucha gracia ver a la gente jugar eso porque, tipo, están pensando en qué dice la prensa sobre ellos. Hay uno de los factores que es si la prensa te da para adelante o para atrás, si los jugadores te quieren, a quién pones en el equipo, si tenés sponsor, si no tenés... Y es una cosa de loco jugar a ser director técnico. Dos cosas voy a decir. Sí. La primera es que, bueno, esto que vos decís de los jugadores, no sé si alguna vez notaron que también, o sea, cuando los jugadores en los partidos reales, digamos, los van mostrando ahí la formación, los jugadores ya en el último campeonato mundial... aparecen en un formato que es tipo como, a ver si lo puedo explicar radialmente, como que están medios, como que se giran de frente y cruzan los brazos, ¿no? Y eso lo hacen porque después es la imagen que toman para hacer el FIFA, porque es la misma imagen. Claro. Y como que ahí ya usan eso para marcar el movimiento que después lo van... O sea que está totalmente pensado para que sea hiperrealista. Ahora, está zarpado. Lo segundo que iba a decir, en este hiperrealismo, en el fútbol no me preocupa tanto, pero en juegos como el GTA, el Call of Duty, los juegos de shooter, que son estos juegos que vas tipo disparando, están muy salados. O sea, descuartizás gente. El GTA es algo que... Es el hecho de estar en un auto y que tu objetivo sea pisar gente. Sí, estás al lado. Yo recuerdo el GTA de jugar de chica, de niña, porque el hermano más grande de una amiga lo tenía. Pero nada, GTA 2007, o sea, no debe ser menos. Perdón. No debe ser ni cerca de lo que es ahora el GTA. Para mí lo terrible de GTA, que lo tenía justo lo hablaba, era que no solo tu objetivo es pisar gente y robar autos, no sé qué, sino que además la gente que pisas tiene diferentes puntajes. Y de los puntos más altos son las mujeres embarazadas, ¿no? Estamos en ese punto. Si vos pisas una mujer embarazada, tenés más puntos que si pisas un viejo. Porque da, un viejo lo pisa cualquiera. Y aparte el viejo ya vivió, si se muere no pasa nada. No, entonces, bueno, niveles... Pero bueno... La mujer embarazada con una vida por venir, la matamos... Vale, y tipo, un golazo al ángulo, ¿verdad? Pero bueno, nada, tenemos estos que son más como de... hoy cuando decías como estos de rol más a nivel videojuego, por ejemplo, te estás refiriendo al League of Legends... O algunas cuestiones de esas que son más como de armar, ¿no? Tu imperio, ¿no? Y tener como vos un rol dentro de eso. Sos el creador, sos como el dios. No necesariamente, porque hay algunos de estos juegos de rol que justamente lo que hacen es que dentro de un equipo cada uno tiene un rol. Entonces, generalmente se juegan en equipos estos juegos, no se juegan en solitario. Y bueno, esto tiene que ver con la estrategia y cómo el equipo arma sus estrategias, ¿no? Después al final que dice hay un bonus con el tipo el lenguaje, un poco el lenguaje gamer, ahí les voy a explicar un poquito. Bueno, pero hablando de la industria, volvemos porque nos fuimos, nos copamos a decir todo lo que jugábamos. Sí, paren, yo les quiero contar algo que me manda Leo acá, una noticia, que es en este del campeonato del Fortnite, hubo un pibe de Argentina que fue, no sé cuánto tiene, 13 años, y el guacho ganó $950,000. Pero como en la Argentina de Macri todo está mal, va a perder gran parte del premio en todos los impuestos que le van a cobrar cuando lo quiera meter a su país. Así que, pobrecito, ay, bueno, pero no, comprate una casa en otro lado, en otro país. Claro. En Estados Unidos. Pone, anda a Panamá a meter en el banco, es algo de eso. Pero bueno, hablando de precarización laboral, ¿qué pasa con los programadores? Hablando de Macri, ya que estamos hablando de Macri. Ya que estamos hablando de Macri y estamos hablando de precarización laboral, o sea, de falta, de ausencia de fuentes laborales. ¿Qué sucede en esto también? Porque yo entiendo que... ¿Por qué decís eso? No, con ningún argumento. Lo digo porque me gusta difamar a presidentes de países extranjeros. La cuestión es, uno es programador y además es gamer, tiene 16 años, ¿qué es lo mejor que te puede pasar en tu vida? Y laburar para una empresa que hace videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo, me estoy acordando mucho del capítulo, que no es un capítulo, es una película que sacó Black Mirror, que es Bandersnatch. Uh-huh. No sé si recuerdan que es esta que tiene como para elegir los caminos. Pero bueno, pero un poco esto, ¿no? O sea, si a vos te contratan de una empresa de videojuegos, sos un programador y gamer, o sea, estás... en tu salsa, es tu mejor momento. Por lo general es gente joven. Entonces, bueno, ¿qué pasa con toda esta situación? Bueno, ahí se aprovechan de esta situación las grandes industrias de los juegos, ¿no? Y bueno, según les vaya bien o les vaya mal, cómo toman o despiden a sus empleados, cuánto le pagan, cuántas horas los hacen trabajar. Hay un manoseo muy fuerte de los trabajadores, porque recordemos que son trabajadores y trabajadoras. Siempre que alguien es contratado, antes que nada es trabajador y trabajadora, después se divertirá y le pasará bien. Buenísimo que puedas conjugar eso, pero antes que nada es un trabajador. ¿Y qué pasa, por ejemplo? En el 2019, Electronic Arts despidió a 350 empleados. En un año dejó 350 personas sin su fuente laboral. Electronic Arts, que son los creadores de los Sims. El gran juego, ese juego me encantaba. EA Games. Ahí va, EA, eso que vemos el logo de EA. EA Games, ahí va. Exactamente. Bueno, después también en 2018, Irrational Games cerró su puerta, cerró la empresa y dejó a todas las personas que trabajaban ahí sin laburo. Para, quiero aclarar algo, excepto a 15 personas que reabrieron una empresa nueva. Mortal, ¿no? Esa cosa que decís, ¿por qué no te vas a cagar? Claro, o sea, ellos mismos abrieron otra empresa con menos gente. Claro, dieron bancarrota, echaron a toda la gente y abrieron una nueva empresa con sus directivos y siguieron haciendo plata con lo mismo. Perfecto, perfecto, perfecto. Después también está Zynga, que redujo su personal en un 5%, o sea, echó a 50 personas. No, perdón, me faltó un número. No, son 500 personas, perdón. ¿5% de su empresa eran 500 personas? Sí. Bien, vale. Perfecto. Una empresa, además de ser bastante grande, que claro, dejó a 500 personas. Obvio, y ahora vamos a ver más en detalle por qué es que estas empresas arrastran tanta gente. Bien, después también Activision Blizzard despidió 800 empleados en el 2019, en este año, que o sea, pasaron 6 meses. Todavía. O sea, en 6 meses ya dejó 800 personas sin trabajo. Y bueno, generalmente estos despidos son así, sin indemnización ninguna, sin previo aviso. Hay un caso puntual de la empresa Telltale, que bueno, juntó a todos sus empleados en una especie de reunión, en una sala, y el CEO, que viene a ser como el gerente. El jefe ejecutivo. Pará, no fue en una sala, tipo, fue una conferencia, o sea, imagínate, tipo, 1000 personas sentadas en una sala de conferencia, esta así con un micro todo, y ahí pasa la situación. Bueno, el señor se empieza a seguir gracioso, se empieza a hacer chistes, y de repente les dijo que su viaje en esa empresa había terminado. Como en todo esto de la fantasía de los juegos, el señor evidentemente no puede bajar a la realidad de despedir a sus empleados. Entonces les dice que su viaje había terminado y que tenían media hora para dejar el edificio porque estaban despedidos y listo, está. Que les pagaban hasta el viernes, ponele, esa semana y ya fue. Está buenísimo. Súper humano, súper personal, ¿no? Súper empático la actitud de este CEO. Pero bueno, y acá empieza a aparecer como todo unas cuestiones de términos, que todo acá parece cool, ¿no? Acá vino el CEO y me dejó en la street sin un mango, todo ok, ¿no? Y acá sin aparece money. Ay, sí, oh my God, y aparece Sin cash, me quiero matar. Me hizo pensar la canción del Cuarteto de Nos, la de Damián. La de Damián, sí, ahí va, por la rima del Bueno, y aparece un término precioso acá que se llama crunch, ¿cómo se pronuncia? Crunch, perfecto. Que aplica a las personas que laburan en la industria del videojuego 24 horas los 7 días de la semana. Y qué copado, ¿no? 24-7. Acá somos recrunch. Exactamente en esta línea que vos decías, Vale, hoy de decir, bueno, yo soy joven, soy programador, me encantan los juegos y qué es lo mejor que puede pasar laburar de esto. Justamente en esa línea es que se aprovechan de decir a esta gente que ama este juego y que, o sea, que ama este trabajo porque es lo que le gusta realmente hacer. Bueno, está bien, te damos laburo de esto, pero ¿qué hacemos? Nos aprovechamos de tu cierta pasión o de esto que realmente te mueve a comprometerte con este laburo porque es algo que te gusta hacer. Y entonces nos agarramos de eso para precarizarte, para aprovecharnos de vos y además, obviamente, si chistás, nos vemos, porque ¿cuántas personas en el mundo hay que van a querer laburar en EA Games? 1 millón, obvio, posiblemente. Obvio. O sea, es que como, si te quejaste, te quedaste afuera. Es como esta lógica de te estoy haciendo un favor. O sea, yo te estoy dando una oportunidad a vos, chiquito. No es que vos vos trabajás y sostenés mi empresa, ¿no? Porque dígame que es una empresa sin trabajadores. Nada. Avísenles que nada, que los trabajadores y las trabajadoras son las que sostienen las cuestiones. Pero bueno, nada, es en esta lógica de yo te doy una mano, vos que querés triunfar, bueno, dale, venís para acá. Y en muchos casos parece que es literal, o sea, que duermen en las empresas, ¿verdad? Y que incluso hasta se les regulan las visitas. Sí, hay testimonios de alguien que decía, tipo, bueno, no pasé no sé cuánto tiempo sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos, pero me dejaban que, tipo, mi novia viniera a verme un rato a la oficina. Le decía visitas conyugales, tipo nivel carcelario, ¿no? Claro. Sí, o sea, esclavitud hecha y derecha, no, no, sin mucho más. Bueno, solo porque me di el dinero. O sea, te chuponeo mientras sigo haciendo clics para crear cosas, ¿no? Rarísimo. Sí, estoy acá, claro, programando cómo gente mata gente entre que me tomo un té con mamá que me vino a visitar. Pero bueno, sí, la cuestión es que estos trabajos obviamente son considerados zafrales, primero porque ¿quién banca esto, no? 24/7, señores, la vida no es el trabajo y el trabajo no es la vida. Y además porque se labura como a nivel proyecto, ¿no? Claro, bueno, tenemos que lanzar este juego, armamos un equipo, este equipo lo diseña, lo testea, no sé qué, bueno, todos los procesos que hay detrás de un juego, y una vez que se lanza, ese equipo se disuelve o se emprende en otro proyecto. Pero hay, en esto del crunch, por ejemplo, en el Fortnite, hay como otra modalidad. Sí, quería decir, claro, esto que vos decís de lo que hacen los proyectos, ¿qué pasa? Cuando hay un lanzamiento de un juego, por ejemplo, de una nueva versión, de un no sé qué, o sea, el lanzamiento generalmente es mundial, entonces si no se llega, si la empresa ve que no va a llegar al momento, lo que hace es contrata 200 empleados más, los esclaviza para poder largar el juego a tiempo y después le dice, chao, nos vimos. Claro, Eva, buscan refuerzos en la urgencia y, bueno, siempre dentro de esta lógica terrible. Pero bueno, esto, como en este término crunch, el Fortnite le dio como una vuelta porque además de que trabajaron en su momento para crear el juego y lanzarlo, este juego que se llama, tienen este nombre que es Free to Play, que en realidad vos te lo descargás gratis en, no sé, en el celu o no sé, sí, en qué consola se juega esto o la no, compu. Se juega la compu, Te lo podés descargar gratis al juego, no tenés ningún costo, no tenés que comprarlo. Lo que sí es que a medida que vas avanzando en el juego, para poder desbloquear ciertos personajes, ciertos bailecitos, ciertos no sé qué, tenés que ir pagando plata, como cualquier juego de la app, del celular, no sé, el Candy Crush, que en un momento tenés superpoderes y compras las moneditas y tal. Sí, igual es como raro, porque justo creo que los features, que se llaman estas cositas, son unas boludeces en realidad, ¿entendés? Los features no son tipo como cosas de poder. Es capaz tipo cambiarle el pelo a tu muñequito, ¿entendés? O ponerle un casco o lo que sea y te cobran platales o el bailecito, que en realidad es una estupidez. El bailecito es como lo que baila el muñequito cuando festeja o no sé qué, que no te cambia el juego en realidad. No es que vos puedas tipo comprar experiencia con él, ¿entendés? Pero armas y eso tal vez. Sí, pero son como cambiar como la estética del arma, claro. No el arma. Claro, pero sin embargo esto que podría parecer una nimiedad en el jueguito es lo que pone la tarasca y es lo que la gente paga y es lo que hace laburar a 250 programadores contra reloj porque mañana tiene que salir el bailecito, así que te me internás acá una semana 24/7 y hora extra y nocturnidad. No, mirá, no sé qué son las leyes laborales. Te vamos a pagar esto para que vos saques esto. No te preocupes que acá adentro no te vas a dar cuenta si es de día o de noche. La nocturnidad no corre. Te ponemos unas cortinitas preciosas acá con palabras en inglés que dicen la vida es hoy, viví el momento, go to the live, enjoy the moment, y te dejamos acá una semana entera laburando. Exactamente a eso iba con esto de la nueva modalidad que este tipo de juegos con free to play y estos features, como decía Lu, es esto, bueno, se lanza el juego, pero no paran de laburar porque todo el tiempo lo tienen que estar actualizando y todo el tiempo tienen que estar desarrollando cosas nuevas que son boludeces, pero que se las tienen que dar al público para generar plata. Entonces, esto genera que sea una constante de todo el tiempo estar laburando bajo rigor y bajo presión, de decir, bueno, la semana que viene tiene que salir la nueva peluca de no sé qué, el muñeco, y nada, y siguen... De hecho, perpetuando esto. Hay unas modalidades también de juego, pero estos son más como juegos de celular, ¿no? Como más en estas modalidades de Candy Crush, ¿no? Estos juegos que son como más para matar el tiempo, de decir, bueno, voy en el bondi acá y te juego esta partida. El tiempo y el cerebro, perdón. El tiempo y el cerebro. Esa aclaración, sí. Nada más. Me acuerdo de mi vieja. Además, el tiempo no muere, pero el cerebro sí, tengan cuidado con lo me que me acuerdo mata. Mi madre. Estoy hablando un montón de mis padres, a la mamá. ¿Nos escuchan tus padres, Vale? Sí. Siempre toca la no mamá sé si de alguno. Siempre, mi mamá, sí. Sabés que no tiene, no le gustan los videojuegos, no, hoy no me escribió nada. Nunca me escriben. Ah, mi padre, atrevida. 90.000. Eso se cobra, me está retando. Ahora voy a hablar de mamá. No, que mi vieja se desinstaló el Candy Crush porque me decía que como se acostaba a dormir, no podía, como que cerraba los ojos y veía los colores y las fichas cayendo. Entonces, tipo, se preocupó y está zarpado cómo te. Es que influye de verdad. Literalmente te lima el cerebro en algún punto, ¿no? O sea, todo lo estamos diciendo, no queremos jugar a la gente que juega juegos. Sí, está buenísimo jugar un ratito. Que nunca jugamos un juego de yo tengo cuatro juegos instalados en mi celular y me encantan. Después, si quieren, les comento cuáles son y se los recomiendo porque están de más. Pero en esta movida hay alguna modalidad de juego que lo que premian es el tiempo de conexión. Y acá es donde estamos en el horno, ¿verdad? Porque si me premian el objetivo, bueno, yo tengo que conseguir derribar 5 líneas del mismo color para conseguir 40 puntos. Bueno, vamos arriba, me pongo como meta esas 5 líneas, me divierto. Pero cuando lo que premian es el tiempo que yo permanezco conectado, tenemos una cuestión ahí que es como muy grande, ¿no? Hay muchos juegos que lo que hacen es darte puntos o darte monedas o darte vidas a partir de que pasas la hora de conexión. Entonces lo que motivan es la conexión por la conexión. O sea, estar a veces, no cerrar el juego o estar prendido a ese celular o a esa consola solo para... Es como una acumulación de tiempo, de monedas. Es como el sistema capitalista más rancio metido adentro de un juego, ¿no? Y eso es una cuestión salada porque lo que hace es acostumbrarnos a determinadas lógicas y dinámicas que después podremos reproducir en la vida o no. No necesariamente, pero bueno, de alguna manera estamos como atados a unas lógicas que no son las más sanas, por lo pronto, para mi modo de ver o para nuestra perspectiva. Sí, acá José, que nos está escuchando y primero me manda audios. Hoy no podemos escuchar audios cuando estamos al aire, pero ahora me lo puso en texto. Debe creer que le mandemos al aire sus audios, pero no somos tan arriesgadas. Ah, no, porque no sabemos lo que dicen. Pero José dice que las compras en el Fortnite, por ejemplo, son esas bobadas que estamos diciendo para que no haya tanta diferencia entre premium y no. O sea, como que lo que vos decías, Lu, no te cambia el juego y lo que vos podés llegar a hacer, o sea, como lo bueno que podés llegar a hacer jugando, sino que te agregan estas cosas para no generar baches de privilegio, dice José, porque es José en cualquier ámbito, aunque esté hablando del Fortnite. Privilegios. Avisale a Hoy, te contamos nada más. Capaz que en los jugadores no, pero en los trabajadores la cuestión de privilegios explota por todos lados. Pero bueno, y otro gran tema en la industria de los videojuegos, ¿no? Hablando de privilegios. Ya que nos metimos por ahí. Gracias por este gran pie, lo vamos a recibir y saber devolverlo. Es la cuestión de género, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sexismo. Que nos ataca por varios espacios. Tenemos el espacio de los trabajadores y trabajadoras de la industria. Tenemos espacio de los gráficos, de los contenidos, de lo que sucede de hecho en el juego. Y ambos espacios están completamente atravesados por el sistema mismo en el que viven, ¿verdad? Este sistema donde los privilegios son mayormente para el género masculino, para los varones, digamos. Te sumo un ámbito más, que es el ámbito de los jugadores, más allá del juego en sí, sino como la gente que lo juega, ¿no? Exactamente. Podemos decir de la industria que el 75% de las personas que trabajan son hombres. O sea que, nada, las mujeres no son como muy bien recibidas dentro de la programación de juegos. Podemos decir también que Riot Games tuvo al menos 5 demandas en su contra por parte de trabajadoras que testificaron haber sido acosadas sexualmente. Sí, además, esto capaz que Lu contalo vos, porque lo entendiste mejor que yo y me costó un poco, pero como en esta lógica de reproducir la desigualdad dentro de en el ámbito de laburo, pero que además se ve reflejado en el juego, si quieres contarlo. Claro, porque lo que decía, vamos a aclarar primero que mucha de esa información es sacada de un capítulo de una serie que está en Netflix que se llama Patriota No Deseado. Ahí está, Patriota No Deseado, en el volumen 4, el segundo capítulo es este sobre los videojuegos. Entonces, en esto de esta demanda, cuando en realidad es un Kotaku, que es un portal sobre videojuegos, empieza a hacer una investigación sobre estas demandas a Riot y decía que tenían como charlas motivacionales raras en donde hablaban de que ellos no manejaban la diversidad como un eje central, porque, y acá abro comillas, decía: la diversidad no debe ser central en el diseño de los productos de Riot, porque los videojuegos es el último refugio seguro para los adolescentes varones blancos. Lo que Vale no entendía de esto, que claro, a mí me costó un poco, pero claro, como que no vamos a poner ni mujeres feas, ni gordas, ni mujeres no depiladas, ni personajes femeninos feos. También destacar que todas las figuras femeninas de los videojuegos están hipersexualizadas al punto, hentai, ¿no? Que es el anime porno, porque tienen unos escotes pero increíbles, o sea, cada teta, voy a decir teta, ¿no? Cada teta es tres cabezas del personaje, por decirlo así. Ropa hiper mega ajustada, pelo largo con trenza a nivel látigo, ¿no? Todo tipo... Sí, como es esta el personaje que hizo Angelina Jolie, Eva. Eso, pero eso fue la primera, ¿tá? Después de ahí, esto es brutal. Sí, de hecho hay como un estudio de la evolución del personaje en cuanto a su forma digital, que está zarpada. Entonces lo que decía esta frase del último refugio seguro para los adolescentes blancos varones es como, no, tenemos que no vamos a usar la diversidad porque tenemos que proteger el gusto, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, de los adolescentes varones blancos, que una actitud evangelizadora, creepy, horrible, porque es... además digo nada más. El término real que usan es safe haven, que es como un lugar celestial seguro, vendría a ser, ¿no? Entonces es casi una cosa paradisíaca. Claro, es como el cielo, el firmamento. Claro, ¿no? El refugio de la feminazis, varones blancos de la feminazis. Exacto, una cosa así, de la diversidad en ese punto. No vamos a poner gordas, ni negras, ni mujeres de pelo corto y rojo, ni con piercing, ni con nada. Vamos a seguir manteniendo este formato sexista, que es el que los varones blancos merecen y todavía estamos dispuestos a dárselos. Bueno, de hecho, en esto de las mujeres también trabajando por detrás de las empresas, hay investigaciones que dicen que ya habiendo mujeres dentro de las empresas, igualmente no se les permite como ascender a otras o contratar a otras para cargos de liderazgo, digamos, ¿no? Y además también tienen listas de empleadas consideradas sexys entre los ejecutivos, que eso debe pasar en un montón de lugares, no vamos a decir que solo pasa la... Las listas de puntaje de mujeres y los almanaques de mujeres, que hay muchas empresas que también tipo, ay, fin de año hacemos el almanaque 2020 con las mujeres más lindas de la empresa, son... Sí, también cuando salió el almanaque de la Celeste con todos los jugadores y las mujeres fue como, ¿qué es esto? Está berreteada, por favor. Terrible. Bueno, me parece que en esta industria es algo bastante, bastante común, digamos. Incluso ha habido casos donde los propios hombres han hecho acusaciones de machismo dentro de la empresa en esto del chiste de, bueno, y te apoyo de atrás y me tiro un pedo cuando estás al lado y acá soy el más varón de todos los varones, incluso hasta con los otros varones. Así que bueno, parece que es una industria bastante tensa en este tipo de cuestiones. Pero bueno, la cuestión sexista, más allá del ámbito laboral, lo que decíamos recién, también termina en lo que comentaba Lucía, la hipersexualización de los personajes en los juegos. Obviamente siempre... Nosotros siempre hemos pensado un poco esto, decir, bueno, ¿por qué si yo pongo a una guerrera en un juego, y es una mujer que tiene que salir a pelear con cuchillos, a atacar gente, a matar a otros, ¿por qué está de minifalda? Le van a cortar la pierna. Porque el varón está con un traje de neopreno super archi resistente a todo tipo de fuego y ella está de minifalda. No entendemos ahí un poco como... Sí, aparte los varones tienen cuestión. Cascos, armaduras, ¿no? Y la mujer pelea ahí, a cuero, ¿no? De dos trencitas. No, dos trencitas pintadas y semidenuda. No, mi amigo, la van a lastimar. La van a lastimar a la chica si está así. Necesita también una armadura para protegerse. Pero bueno, no, ahí es donde entendemos cuál es el objetivo de esos personajes femeninos. Y por último, lo que decías, Vale, hoy, ¿qué pasa a nivel gamers, ¿no? A nivel usuarios, consumidores o jugadores y jugadoras. Sí, exacto. Bueno, obviamente la discriminación llega hasta ahí y ahora vamos a escuchar un pequeño audio de una campaña que hizo Movistar que se llama My Game, My Name, en donde gamers, varones famosos, que andan muy bien en estos juegos al parecer, entraban al juego y se hacían pasar por mujeres para demostrar eso, el maltrato y la humillación y el sexismo que sufren las mujeres que quieren jugar y que, bueno, porque no sé si esto lo dijimos en algún momento, pero en esto de que se juegan en equipos estos juegos, están con auriculares y micro y van hablando porque van haciendo como misiones y se juega con gente de otros lados que no tenés por qué saber quiénes son. Sí, en realidad eso también es como una tendencia del juego de rol de computadora, claro, que es la transmisión. Perdón, la transmisión en vivo del juego, sí. Exacto, bueno, el Fortnite, el League of Legends, todos estos, la gente está como conectada y habla. Entonces, muchas veces cuando alguien se encuentra con una mujer del otro lado, obviamente que la dice, esta pelotuda no va a saber jugar. Entonces, hicieron esta campaña para que varones que se concienticen de eso y puedan concientizar a otros. Sí, porque dos cositas. Claro, porque cuando empiezan a jugar y empieza una mujer es como, ya vamos a perder la partida, vino esta mina, ¿entendés? Es como, no, nadie las quiere en los equipos, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Esta campaña en realidad, digo, son gamers que tienen miles de seguidores. Y claro, ¿y qué hacen los tipos en realidad? Entran a la plataforma, se hacen pasar por mujeres, hay una mujer al lado que es la que va hablando y los tipos ganan todo, ¿entendés? Para taparle la boca a los pelotudos que las tratan de humillar. Y bueno, vamos a poner el audio. Rarísimo que no hayan puesto a mujeres que jueguen bien, pero nada, bueno, vale la intención. No, hay mujeres famosas que juegan muy bien. Por eso. Como todos ya sabemos, el machismo es parte de eso, ¿no? De poder ver que en todos lados siempre el varón es más en alzado que la mujer. Entonces, poder decir, bueno, los propios varones que ganan esto no están a favor, ¿no? Vamos a escuchar el audio, que es cortitito y está bueno. Está en español, porque la campaña se hizo en España, aviso por las dudas. A los 20 segundos ya, por ser chica, me han excluido diciendo que ya íbamos a perder la partida y eso la verdad es que es bastante frustrante. Es bastante lamentable que simplemente por el hecho de ser mujer tengan un motivo extra para atacarme, ¿no?, dentro de un videojuego escondido detrás de una pantalla. He leído ciertos comentarios, como lo de que los hombres están más capacitados, cosa que me parece nefasto leer eso. Es algo que nosotras estamos sufriendo todos los días. Es una cosa que es lamentable y que debería cambiarse ya de ya. Todo el mundo debería ser bienvenido en la comunidad jugona y debería ser respetado. Yo creo que es muy importante que no dejéis de jugar nunca, porque si no, el machismo gana al final, ¿sabes? Uno de los objetivos principales de este proyecto es conseguir que en este caso las mujeres no permitan este tipo de actitudes. No queremos que se siga repitiendo, que las chicas sean acosadas. No podemos permitirlo, tenemos que luchar contra esto. Esta es la campaña My Game, My Name y espero que os hayáis concienciado de todo lo que sufren las mujeres a la hora de jugar a cualquier videojuego. Hacer el experimento, a ver qué tal, si os funciona o no, para apoyar un poquito la causa. Si utilizáis el hashtag de My Game, My Name, mucho mejor, ¿vale? Para darle un poquito más de visibilidad. Y nada, pues con todo eso, nos vemos, gente. Espero que os haya molado. Estamos escuchando Grafolita, ¿verdad, Lucía? Sí, este maravilloso tema que no lo podemos poner todo al aire. No sé si recomendarlo ni siquiera para escuchar, porque es tan machista y horrible la letra. Se llama Teculantanteo, ahí ya pueden ir viendo por dónde viene la mano, pero bueno, el comienzo daba. Acá se abre toda otra cuestión y es el chiste con el juego. Rapidito voy a tirar tres y vamos a seguir con lo que nos compete. Y esto de, vamos a jugar a la piragua. Bueno, no seas boludo, ya eso ya pasó. Vamos a jugar, ¿cuál era el otro? A la basurita. A la basurita. Estaba el teto, y que la piragua era igual que el teto, pero bajo el agua. Todas estas cuestiones ahí que eran como bien, de acá soy un varón. Bajerto. Soy un varón, tengo pito, entonces voy a usar este pito para hacer todo esto. Inventaban chistes con juegos que no existían, que eran solo para decirte después algún tipo de grosería, y si te hacía sentir incómoda, mejor, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Qué divertido! ¿Para objetivo. Qué más tenemos el pito? ¡Qué divertido hacer sentir incómoda a las gurisas! Bueno, quiero decir que vale mucho la intención, muchas gracias My Game, My Name, pero me mata la parte que dice, las mujeres no tienen que permitir más que les pase esto. No, no, obvio, no queremos que nos pase esto, pero es culpa de ustedes. O sea, no se los permitimos, pero lo hacen igual, es joda. Sí, o sea, las mujeres no hay que permitirlo, dale, los varones no tienen que hacerlo. En realidad, la cuestión es esta, ¿no? Son ustedes los que no tienen que hacerlo. Que nosotros después nos paremos de punta, perfecto. Pero después nos paramos de punta y también es tipo, vos les molesta todo. Al final no te sirve nada, loca, pará. Y mirá, con que no lo hagas a mí ya me alcanza. Si vos no lo has hecho, no te puteo. Que damos mano, ahí, te gusta, cerramos. Bueno, y después, volviendo un poco a este episodio de este documental que decía Lu, que estuvimos viendo para este programa, al final tiene una parte buenísima, que es que el flaco se pone a jugar un juego con un guacho ahí, chico, que se ve que anda muy bien, que le está enseñando. Y el loco entra a las partidas, lo matan al toque porque él no sabe jugar, pero intenta con todas las personas que va jugando hablarles de precarización y de derechos laborales que sufren las personas que están por detrás. Entonces es tipo, hola, vamos a hablar un poco de derechos laborales, y la gente es tipo, dale, dispará, boludo. boludo, correte, no sé qué. Pero está buenísimo, como son como varios momentos en los que él intenta ahí hacerlos reflexionar un poco y obviamente nadie le da pelota porque todo el mundo quiere jugar. Bueno, y ahora tenemos este bonus que ha traído nuestra compañera Lucía. Para Lucía, primero contanos, ¿qué es el geeky language? Un geek es como un friki. ¿Cuál vendría a ser la...? Yo creo que el geek es el como el friki... Pero gamer. Pero claro, como más asociado a... Porque el friki sería como el raro, estudioso, nerdo, y este sería no. como... No, no, el friki no es el nerdo. El friki puede ser el gótico, puede ser... Bueno, ¿no? el raro, claro. El raro. Pero para mí el geek es como el... de juegos. Claro, ahí va, como el nerdo de juegos y de... No solo de juegos, porque qué sé yo, tipo Star Wars, todo como esta cosa fantasiosa y de cosas de ciencia ficción, sí, y no sé qué. Claro, bien, ahí va. Tecnológico. Todo eso. Sheldon de... Sí, de Big Bang Theory. Big Bang Theory es un gran geek, claro. Que además es un nerd porque es muy inteligente. Pero claro, claro. Igual, sí, yo creo que sos nerd geek si tu lado nerd es para la tecnología. Pero bueno, está, sí, si sos claro. un nerd de historia, ponele, sí, no sos un geek. Bueno, estos son, ¿qué pasa? Porque también todo esto conlleva, los niveles de violencia en red de estos juegos son increíbles. Y bueno, y hay mucho vocabulario en esto, ¿no? Ya sí decimos que el mayor puntaje es matar a una embarazada. Tipo. Claro. Entonces, dos bonus tengo. Primero, los tipos 5 de gamers de mierda, porque están los gamers buena onda, que son los que juegan en equipo, los que todo bien. Pero eso es tipo, a la gente buena onda nadie le pone nombre, nadie nada, somos comunes los buena onda. Sí, sí, sí. Pero la gente de mierda tiene nombre. Entonces hay 5 tipos de jugadores geekies. El primero es el noob, que es el novato de mierda, el que juega como el culo y el que nadie lo quiere. Y lo voy a decir con malas palabras, chiquilinas. Pero palabras así, ¿tá? Las palabras no son malas, malas son las personas, Lucía. Vos dale. Perfecto. Tranquila. Y yo no soy, eso lo acabo de aclarar. No, soy no, una persona, vos sos de la buena onda. Vos sos de la buena onda, Después el troll, que es el que te quiere joder el juego, y aunque ustedes no lo puedan creer, porque uno diría, ¿por qué alguien querría entrar a un juego para joder? Yo lo haría, yo sería un troll si supiera jugar. Bueno, está, sí, hay muchos. Hay gente que va a arruinarle las partidas a otra persona y se caga de la risa con eso, ¿no? Después están los flamers, que son un tipo de gamer que todo el tiempo insultan y putean, y no les importa en realidad la jugada. Lo único que hacen es putear, putear y putear. En español está de más, porque es como, la polla, no sé qué, ¿no? Y es como, putean. Para mí está bueno porque le ponemos como nombres copados de gamer a gente que tiene otro tipo de problema, ¿no? Que es que, bueno, putea todo el día. Pero bueno, este lo hace en un juego, entonces es flamer. Sí, claro. Algunas de estas palabras son adaptables a la vida real y otras no. Eso también le impide salir a putear a todo el mundo y matar gente a la calle. Por lo menos lo hace a través de la computadora. No sabemos si un día se le rompe la compu lo que pueda pasar. No te llame la atención esas... hubo, el año pasado, hubo 2 o 3 matanzas así en auto muy grandes en Estados Unidos de gente que iba y arrasaba y pisaba gente y se cree que... Que están en GTA. Eran jugadores. Bueno, después los camper, que son los como... Estos son buenísimos. Son los que van en estas partidas de shooters y son los que se esconden todo el tiempo y todo el tiempo te agitan a que vos vayas a matar, pero ellos quedan escondidos y obviamente nunca mueren ni hacen puntos y son verdaderamente odiados. Y por último, los AFK. Porque voy a aclarar dos cosas. Voy a aclarar una cosa. Que lo que hablábamos hoy de que hablan, viste, como oralmente, con micros y con auriculares, y también tienen un chat escrito. Entonces se comunican por los... Yo no sé cómo hacen para jugar. Porque hablan, escriben y a la vez juegan. Bueno. Yo no puedo manejar las redes sociales y estar al aire a la vez. Yo no puedo comer chicle y tomar mate. Claro. Y después tienen el último tipo que se llama AFK, que significa Away from Keyboard, lejos del teclado, que te ponen eso y se van y te dejan la partida y te cagan. Porque claro, estos juegos a hacer en red, imagínate, vos estás jugando 6 y hay uno que te encaja esto y el otro equipo te comen 2 panes. Y entonces te hace perder habilidad, te hace... En general los AFK y los troll, por ejemplo, están como... mezclados, ¿entendés? Hay gente que se mete una partida, te deja el teclado en AFK, se va de la partida y después, y al final se convierte en un troll porque te arruinó el juego, ¿no? Y después solamente quiero decir algunas palabras. Hay algunas que las iba a decir, pero son como muy, muy básicas, así que no las voy a decir, pero algunas me encantan. Por ejemplo, un griefer. Un griefer, o griefer, porque los españoles lo dicen, no sé cómo suena, son personas... muy parecidas a los trolls, porque, a ver, Vale Machado que levantó la mano, ¿cómo no? No, que me gustaría ser un griefer. No un troll, pero sí un griefer. Me gusta lo que hace el griefer. El Grifer te prende fuego todo lo que construiste. Porque en estos juegos medios parecidos como de que uno tiene que ir, construir. Aparte, vieron que los primeros son como de granjita, que uno va y tiene que ir a la mina, sacar, algún material para construir, cortar árboles, se hace la cabaña y así va como ascendiendo, ¿no? Entonces tenés los Griffer, que son los que vienen y te prenden fuego y te destruyen todas tus cabañas, todas tus cosas, porque sí. Después hay un término que está de más, que es guardear, que es solamente para los juegos, que es cuando te piden que iluminar una zona, ¿no? Pero ustedes, tipo, imagínense la gente diciendo, guardéame ahí, o estás grifeando todo, porque claro, es el tipo, después como, no solamente es un verbo españolizado del inglés, sino que después ese verbo se conjuga en español, entonces es grifear, y vos me estás grifeando, no es me estás destruyendo, me estás grifeando todo. Hay uno que es mi preferido, que es smurfear. Smurfear viene de smurfs, que son los pitufos, básicamente. Sí. Y es como decirte vos, ¿estás pitufeando? Que es cuando una persona de nivel muy alto juega en una partida con personas de nivel bajo para trolearles el juego y arruinarles la partida. Entonces, claro, como te estoy pendejeando, te estoy pitufeando. Te estoy pitufeando, te estoy fantasmeando, ¿viste? Tipo, ¿me estás pitufeando? ¿Me estás smurfeando? Esa es la frase. Después, me suena a Eddie Murphy, perdón. Lag, que vendría a ser como un retraso o error de procesamiento de información del juego, que es como se taró, ¿no? Se lagueó esto. Ta. Después, carrear. Todo esto le pedí a mi hermano ayer, aparte que me explicara, y mi hermano me decía, es tan difícil explicarte estos términos si no sabes jugar el juego, porque algunos son exclusivamente de esto. Carrear, que es cuando tenés la habilidad o poder suficiente para hacer ganar a un equipo por vos solo, ¿entendés? Tipo, te carreaste todo, claro. Después, banear, que viene del verbo ban, en inglés prohibir, que es cuando te sacan de la partida por spamear, o sea, en estos chats, si vos empezás a poner información que no corresponde, o si pones tu teclado en AFK, away from keyboard, la plataforma te puede banear, que es tipo sacarte de la partida, y de hecho hay juegos que te prohíben jugar por 24 horas o cosas así. Tal vez a este pibe del documental que empieza a intentar hablar de derechos laborales con todo lo que están jugando, lo deben haber baneado. Claro. Baneado. No baneado de limpiar. Uy, saturé. Baneado. Voy a decir las últimas dos que son cortas. Levelear, que es tipo subir de level, de nivel, tipo, leveleaste. O sea, yo no entiendo eso, ¿entendés? ¿Por qué en vez de decir, subiste de nivel, hay que hacer una palabra? Claro, yo creo que es porque como juegan personas de todo el mundo, y queramos o no, el inglés es uno de los idiomas que más se habla. O sea, si juegan rusos, hablan inglés, juegan español. Yo creo también que les da una cuestión de identidad, ¿no? O sea, nosotros compartimos estos términos, este lenguaje, somos parte como de esta misma comunidad gamer. Claro, porque los términos nacen en ese idioma y nada, es la manera de decirlo dentro del juego. Obvio, y si vos no sos gamer, no vas a entender un sorete, esa es la verdad. Y bueno, eso es lo que te excluye o te incluye en el equipo también. Cuando tenés, por ejemplo, en mi caso, que tenés un hermano gamer y que yo lo escuchaba a mi hermano hablar de cosas y acabo de contar la última palabra, la última anécdota y cambiamos de segmento. Este término, que es fidear, que viene del inglés feed, que es alimentar, significa que es obtener puntos de experiencia a través de las continuas muertes que se producen en el equipo rival, ¿no? Tipo, vos matás, te fideas, te polenteaste, una cosa así, ¿no? Se dice que el equipo está fideado cuando un feeder ha muerto muchas veces de forma fácil, lo que permite al otro equipo acumular experiencia y puntos en oro, bueno, en fin, ¿no? Alimentarse de muerte sería. Exacto, polentearse cuando mataste a otro. Pero yo, mi anécdota que voy a contar, mi hermano, los chilenos juegan mucho a esto. Ustedes saben que los chilenos, ¿cuál es la palabra preferida de los chilenos? Huevón, huevoneada, todo lo que venga de ahí, ¿no? Entonces, mi hermano jodía hace un tiempo, porque jugaba con los chilenos y los chilenos decían fideame la wea, que era fideame la huevada, vendría a ser. Pero por eso te digo, tener un hermano gamer es tipo estar en tu cuarto cuando sos adolescente y matarte de risa porque no entendés, porque tu hermano está gritando fideame la hueva, como un enfermo, y vos tenés que decirle, ¿qué decías ayer de noche? ¿Qué tal? Bueno, era eso, fideame la wea, es ¿Pero nada. ¿Qué sería la wea? ¿La partida? ¿A qué se referían? Aprendan a hablar. Sí, pero cualquier cosa, porque viste, los chilenos le dicen la wea a todo, la wea, o hueoneada, o cualquier cosa. Entonces, no sé bien exactamente qué significa, pero la frase que para mí tiene como 10 años y yo la sigo recordando así intacta era, fideame la wea. Así, y yo, no así que hay que decir que los gamers han marcado tu vida también. Por supuesto, ¿no? Pero lo que pasa es que mi hermano, ¿sabes lo que es? Mi hermano jugaba juegos de rol, y no solo en compu, juegos de rol en la vida real. Y hacían partidas desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana el otro día. Se bajaban 2 botellas de vodka, 10 porciones de pizza, 5 gramos de marihuana. Esto es el Musmano Rock Festival. 9 botellas de vodka, 25 total. Kilos de pizza. Así, así como te lo describo, y eran 15 pibes, yo tipo no entendía, decía, ¿qué hacen? Y aparte, claro, o sea, lleva toda una actuación, porque ellos hacían las voces de los personajes, todo, ¿no? Es como no te creas. Más, el juego de rol presencial más conocido es Castillos y Dragones. Dungeons and Dragons, así, ¿no? Calabozos y Dragones. Calabozos sí, y aparte dragones. Llevan manuales de lectura para el que lo va a que va a guiar la partida y todo lo demás. Así que, esperá que tengo acá una cosa que me manda Leo, que me dijo, te faltó los niños rata, y yo le pregunté qué eran, y me dice, los niños rata se caracterizan por un timbre de voz especialmente agudo y un carácter volátil a la hora de encarar situaciones complejas de modos competitivos de shooter y sandbox, que no sé lo que son. Los shooters son estos juegos, ¿no? Además, shooters son los juegos de disparar, ¿no? Sí, shooters sí. Disparar. Además, su edad se sitúa entre los 8 y los 18 años. Suelen tener un canal de videojuegos en YouTube al que suben sus gameplays. Borges, por favor, explícanos esos términos. Deben ser las partidas. No, claro. Esta tendencia que hay ahora de que vos podés entrar, mi primo, el otro día fui a mi casa, estuve con mis primos. No, no, mirá lo que dice, pará. ¿Tenés un primo niño rata? Me muero. No, acá. No, niño rata. ¿Qué hizo tu primo? Igual, si no hizo damos nada, estaba mirando jueguitos de, no sé, un juego ahí. Y lo que hacía era ponía en YouTube... ver cómo otra gente jugaba para aprender a jugar el juego, ¿no? Como ah, esto claro. De ver las partidas. No, perdón, no es eso. Hay cosas que son aún más raras para mí, y es, hay videos de niños abriendo regalos. Sí, pero... O jugando juegos de nivel, juegos de caja, y hay otros niños que ven videos de niños jugando. Sí. ¡Bum! Sí, ta, eso tendríamos que, nada, hacer todo otro un programa. Capítulo porque es un viaje. No, pero mirá lo que son los niños rata. Es buenísimo. Suelen provocar desconexiones constantes en las partidas si ellos son el anfitrión y van perdiendo. Por eso se les dice niños rata. Ah, porque pendejos infumados. Claro, sos una rata, niño, sos una rata, ¿entendés? Pero viene de... Pierdo, me enojo y te cago tú. Sí, es como la pelota también, no se juega más, ¿viste? Lo has salido igual plantearlo como una comunidad de niños ratas, es un poco... Es que yo creo que, claro, pero son comportamientos online que se van como normalizando y entonces se encasillan. Así que bueno, fideame la wea, nos vamos, si les parece. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género.